Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana, es martes 14 de febrero. Por delante tendremos un día nuboso con viento moderado por la tarde. Alcanzaremos una máxima de 13 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica 9 con un grado de temperatura. Con esta canción de Mocedades fuimos a Eurovisión en el 73, una declaración de amor. Medio siglo más tarde, este año iremos con el EA EA de la ilicitana Blanca Paloma, un auténtico legado de amor a la familia, a sus raíces. Y más de 400 años después de escribirse Romeo y Julieta, esta historia de amor sigue siendo un referente. La música está plagada de grandes éxitos y los cantantes aprovechan muy bien el romanticismo para enganchar a millones de personas. Nosotros también lo haremos con un programa especial, con sorteos y regalos a partir de las 10:10 de la mañana con Rosa Lucas. Hoy es el día de San Valentín, el patrón de los enamorados, y hoy merece la pena aprovecharse del amor, amar más, agarrarnos con fuerza a la pasión y no soltarnos si queremos encontrar la felicidad. Qué bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento adquiere un río de calor. Que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Pues la ilusión es lo que quieren recuperar los regantes del Camp de Elche tras comprobar que el gobierno de Pedro Sánchez ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado los planes hidrológicos y no han rectificado ni una sola coma el plan del Tajo, por lo que se recorta el trasvase Tajo Segura. El Gobierno valenciano y la Universidad Miguel Hernández de Elche firmaron ayer un convenio para agilizar la puesta en marcha de actividades de formación en la Learning Factory, el centro de aprendizaje tecnológico proyectado en el antiguo edificio de Correos de Elche. Para agilizar su puesta en marcha, la consellera deja en manos de la universidad los cursos de formación. Vecinos del barrio de San Antón reclaman al equipo de gobierno que de forma urgente se les traslade a los edificios ya construidos porque no pueden seguir por más tiempo en sus viviendas antiguas debido al grave deterioro que sufren. El Partido Popular se ha hecho eco de estas reclamaciones, por lo que ha pedido al equipo de gobierno celeridad en la reubicación de los vecinos de San Antón. Y el aeropuerto de Elche cerró el primer mes de este año con datos muy positivos. En enero pasaron más de 700.000 pasajeros, más turistas que los que hubo en enero de 2019, antes de la pandemia. Además, en enero se registró el mejor dato de la historia, ya que hubo un incremento del 68% de pasajeros con respecto a enero de 2022. Y la chef ilicitana Susi Díaz continúa recibiendo premios. Ha sido galardonada junto a otros tres restaurantes españoles con el Sol Sostenible de la guía Repsol. Ayer se dieron a conocer estos premios en un acto que tuvo lugar en el restaurante La Finca, con la presencia del secretario autonómico de Turismo. Y mañana el Elche Club de Fútbol cierra esta jornada de la Liga enfrentándose al Real Madrid. El equipo franjiverde necesita ganar para seguir soñando con la permanencia y el delantero Lucas Boyé reconoció ayer en rueda de prensa que no es imposible si se consigue hacer un partido casi perfecto. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues cuando pasan 5 minutos de las 8 de la mañana comenzamos el relato informativo diciéndoles que la agricultura que hemos conocido en el Camp de Elche se terminará tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado el Plan Hidrológico del Tajo, aprobado por el Consejo de Ministros con los incrementos de los caudales que terminan con el trasvase Tajo Segura para el riego. Tras leer lo publicado para el presidente de Riegos del Levante, Javier Berenguer, no hay sorpresas. El gobierno del PSOE cierra el grifo del Tajo para los regantes del Levante español. Y todo complicaba mucho el que la gente se mantuviera esas explotaciones. Que desde luego que poniéndolo así de complicado, lo que debía ser al revés, ¿no? De ponerlo fácil para los agricultores, para que continuaran generando empleo y trabajando y generando riqueza, pues esto desde luego que una parte muy importante del Camp de Elche va a dejar de cultivar y va a ser desde luego un desastre para toda nuestra zona. Berenguer estuvo la pasada semana en el Pleno Extraordinario y lamenta que ni PSOE ni Compromís hayan censurado al gobierno de Sánchez por este desastre. Ximo Puig y el resto de sus compañeros, ellos sabrán, ¿no? ¿Por qué no han conseguido? Que no les, porque yo para mí creo que ha sido un sacrificio, han sacrificado a un gobierno frente a otro. Al fin y al cabo, el Partido Socialista ha creado su propia guerra del agua. Y bueno, aquí han habido vencedores y vencidos. El portavoz popular Pablo Ruz, en este mismo programa La Glorieta, acusó al PSOE de Elche de falta de valentía por no atreverse a reprobarlos. Esto no es interpretable. La abstención era una posibilidad y no la asumieron por miedo, por silencio y por falta de valentía frente a sus jefes. Porque hay que decirlo, Ros, lo que ha ocurrido, lo que pretenden hacer con el trasvase a través del plan de Cuenca, es una decisión política. Ahora a los regantes les queda solo acudir al Tribunal Supremo para pedir que paralice de forma cautelar el plan del Tajo, porque las pérdidas económicas serán millonarias para el campo del Levante español. Claro que esto algún juez, esperemos que lo detenga, porque si no, desde luego, que no vamos a llegar a tiempo, porque si lo que hemos comentado, si a partir de ya se van a perder esos 31,5 hectómetros cúbicos, pues el perjuicio empieza ya, con lo cual el deterioro empezará ya también, el empezar a enviar a gente al paro va a empezar ya, y el empezar a no tener alimentos, a no poder producir alimentos va a empezar ya. Y otra de las decisiones del Gobierno central que acabará en los tribunales, según Pablo Ruz, será la reducción de frecuencias y falta de inversión en el tren de cercanías de Elche. Ruz aseguró en la entrevista de La Glorieta que de continuar el deterioro del cercanías van a interponer conjuntamente con el alcalde de Alicante una querella contra el Gobierno de Sánchez para reclamar por la vía judicial la mejora de esta red ferroviaria. No, estamos, lo he hablado con Luis Barcala, si la decisión del gobierno sigue adelante con la restricción de las, como sabes, de las frecuencias, con no hacer público ningún plan de inversión en cercanías, con no editar el estudio que comunica aeropuerto con el cercanías y también la estación del AVE, vamos a ir a los tribunales, incluso vamos a interponer una querella al gobierno, en este caso como municipios, Elche y Alicante, contra decisiones políticas que nos afectan y que pueden perjudicarnos para el futuro. Es la única manera, ¿eh? Hablaremos de esto y otros temas en nuestra tertulia política de este martes a las 9:20 con el PSOE y el Partido Popular, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad, y el portavoz adjunto del PP, José Navarro. Y hay novedades en el futuro proyecto del Learning Factory que se va a ubicar en el antiguo edificio de Correos. Nos cuenta esta noticia nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Un paso más para la puesta en marcha del proyecto Learning Factory en el antiguo edificio de Correos. Este lunes la Consejería de Innovación y la UMH han firmado un convenio para agilizar la puesta en marcha de actividades de formación en el futuro centro. Los cursos estarán avalados por un consejo rector que determinará las líneas estratégicas a seguir teniendo en cuenta las demandas de las empresas, los sectores con falta de mano de obra cualificada o las necesidades de actualización de los trabajadores. De esta forma, identificar las necesidades de los sectores productivos y ajustar la formación a la realidad del mercado. Según la consejera de Innovación, Josefina Bueno, la Learning Factory debe atender y poner a disposición de las empresas aquellos perfiles más demandados. Este convenio va a permitir agilizar la formación, a la vez que de forma paralela y sin verse afectado por el derribo o construcción del edificio principal, continuar el proceso de adecuación del local anexo, cuyo proyecto de dirección y ejecución de obras se va a licitar en breve. Este espacio contará con un área de sistematización y experimentación simulada para adquirir conceptos en tecnologías como la fabricación flexible, robótica colaborativa o realidad aumentada. Es lo que dijo ayer la consejera de Innovación, Josefina Bueno, a la que escuchamos. La Learning Factory tiene que atender y tiene que dar respuesta a una demanda empresarial, y es poner a disposición de las empresas aquellos perfiles más demandados en los próximos años. Y de hecho, esa es la propuesta que lanzamos, identificar esos ámbitos empresariales en los que hará falta una demanda importante de mano de obra y ponernos como prioridad el inicio de la formación. Y nuevo acuerdo en el sector del calzado y de los componentes. Abecal, AEC y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han acordado el periodo de vacaciones para el sector en este año. En el documento establecen que las vacaciones serán de 30 días naturales en total. En Elche el periodo se iniciará del 1 de agosto al 31 del mismo mes y se especifica que si por motivos de producción no se pueden otorgar esos 30 días consecutivos, se podrán disfrutar en otras fechas a lo largo del año, tras llegar a acuerdos con la empresa y los trabajadores. Y vecinos del barrio de San Antón reclaman al equipo de gobierno de forma urgente ser reubicados en los nuevos edificios ya construidos, porque las condiciones en las que están son indignas y además de riesgo por el grado de deterioro en que se encuentran sus viviendas. Algunos no saben qué alquiler social pagarán y lamentan que hayan pagado una señal a Pimesa hace 4 años y aún no saben nada de su nuevo piso. Es lo que nos dijeron ayer María Muñoz y José Antonio Fructuoso. Gracias. Estamos viviendo situaciones de riesgo, de inseguridad, de insalubridad. Por favor, les pido que sean conscientes, que la palabra en breve nos llega constantemente cada mes que llamamos, porque yo personalmente llamo casi todos los días, la verdad es así. Y siempre lo mismo, en breve llega la reubicación. Pero de breve ya nos hemos cansado, ya tenemos ganas de estar donde debemos de estar. Como papel, el único que te puedo enseñar que me ha dado Pimesa o el ayuntamiento ha sido este. Igual que he ido a todos los departamentos, desde que me pasó lo que vais a ver ahora después, he ido a todos los departamentos y me he ido. He salido de allí más enfadado que he entrado. Pues el Partido Popular se hizo eco de las peticiones, de estas quejas de estos vecinos, y explicó que una veintena de familias del barrio de San Antón sufren esta misma situación, por lo que Pablo Ruz reclamó al equipo de gobierno ayer desde San Antón celeridad en esta reubicación. Ahora mismo hay más de 20 viviendas disponibles en los nuevos edificios de Pimesa, tan sencillo como acceder a la página web para poder comprobarlo. La pregunta es, ¿por qué? Si existen viviendas para reubicar a estas familias, ahora uno de ellos, José, les podrá mostrar que incluso ha hecho un pago para reserva de una de las viviendas, de una de las casas, de uno de los hogares. ¿Por qué el equipo de gobierno no es ágil? ¿Por qué no da una respuesta? Y más asuntos. Vamos ahora con las cifras de viajeros registradas durante el pasado mes de enero en el aeropuerto de Elche. Fueron positivas, nos lo cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El aeropuerto de Elche cerró el primer mes de este 2023 con datos muy positivos, superando por primera vez los datos prepandemia. En enero pasaron por el aeródromo ilicitano más de 795.000 pasajeros, más turistas que los que hubo en enero de 2019. Además, con este volumen de pasajeros se ha alcanzado el mejor dato de la historia de enero, ya que se ha registrado un incremento del 68% con respecto a enero de 2022. La mayoría de los pasajeros eran procedentes de vuelos internacionales. Se ha conseguido recuperar prácticamente el 100% de estos vuelos con respecto a 2019. La mayoría de ellos procedentes de Reino Unido, Países Bajos, Bélgica o Noruega. En cuanto al tráfico nacional, de esos más de 795.000 pasajeros, más de 134.000 fueron españoles. En enero se gestionaron en el aeropuerto de Elche más de 5.400 vuelos, lo que supone recuperar el 90% de los movimientos de enero de 2019 y superar un 28% los que se gestionaron hace ahora un año. Gracias, Marga, por estos datos y abrimos ahora el capítulo de sucesos para contarles que un accidente que tuvo lugar ayer por la tarde. Un hombre de 65 años resultó herido tras caer de un primer piso mientras limpiaba cristales. A las 4 y 10 de la tarde fueron avisados los servicios de emergencias que se trasladaron al lugar de la caída accidental ocurrida en un edificio de la calle Benito Pérez Galdós. El equipo médico del SAMU asistió a la víctima que sufrió policontusiones y fue trasladada al Hospital General de Elche. La policía local detuvo a un indigente por intentar agredir a un joven con unas tijeras. La víctima relató que mientras estaba sentado en un banco, una persona se le acercó y le amenazó con las tijeras. El joven fue ayudado por un operario de limpieza y un peatón que le arrebataron el arma blanca al hombre. El agresor es conocido de la policía por otros sucesos. Fue arrestado y trasladado a dependencias policiales. Allí declaró a los agentes que se había confundido de personas, ya que intentaba agredir a otra que dice que le molestaba habitualmente. Y en este otro suceso no hubo confusión. La Policía Nacional detuvo a un hombre por agredir a su vecino tras una discusión a causa del aparcamiento. La víctima explicó que aparcó su coche en la puerta de la casa del vecino, que no tiene vado, y él hizo lo mismo dejando el coche en la puerta del garaje, que sí tiene vado autorizado, y bloqueando la salida a su mujer. Comenzó una discusión entre ambos que acabó con el detenido de 37 años agrediendo al vecino de 62, quien cayó al suelo tras recibir un empujón y se rompió el peroné. Y cambiamos totalmente de tema para decirles que la chef ilicitana Susi Díaz ha sido galardonada con el Sol Sostenible de la Guía Repsol como ejemplo de innovación. Ayer el secretario autonómico de Turismo y el alcalde estuvieron en el restaurante La Finca para participar en los anuncios de estos galardones que han recibido tres restaurantes más españoles. Entre ellos el Culler de Pau en Ogrove, Molino de Alcuneza en Sigüenza y la Finca Alfoliz en Aljaraque. El Sol Sostenible valora el uso de productos de proximidad, el aprovechamiento alimentario, las acciones ecológicas o el reciclaje. Los premios se entregarán el 27 de febrero en el Hada de Alicante. El alcalde destacó la celebración en Elche de este acto de restauración sostenible porque con este galardón se pone de manifiesto la gran capacidad de adaptación e innovación que tiene este sector. Que es un sector que se caracteriza precisamente por su capacidad de adaptación a las tendencias y al mismo tiempo por tener una inmensa capacidad innovadora. Y en ese contexto, en esas dos cualidades que tiene, esas dos características que tiene el sector, ha posibilitado que sea un sector que haya abrazado, que haya interiorizado con pasión ese concepto tan importante que es la sostenibilidad. Y en el Congreso, en el Centro de Congresos, este jueves se va a celebrar el ciclo Converses amb Orgull sobre deporte. La artista drag Liz Das va a presentar el encuentro y entrevistará a los invitados con el objetivo de dar voz a experiencias y opiniones sobre la igualdad del colectivo LGTBIQ+ en el deporte. Se da el jueves a las 6:30 de la tarde. Este ciclo se celebra en diferentes ciudades valencianas para tratar la lucha de este colectivo en los distintos ámbitos, según dijo ayer el concejal de Igualdad, Mariano Valera. Yo me gustaría animar a la ciudadanía que participe en estas sesiones para conocer opiniones, formas de vivir y experiencias en el plano de la igualdad del colectivo LGTBI a través de los testimonios y la participación de personas LGTBI. La Escuela de Adultos Mercè Rodoreda ha comenzado ya la edición número 25 de su Semana Cultural. De lunes a jueves han preparado una extensa programación en la que conjugan visitas guiadas, cine, música, excursiones o arte. El exalcalde Manuel Rodríguez estrenó ayer la programación con su ponencia sobre literatura en el Centro de Congresos. Y por la tarde fue el turno del arte con el guitarrista Juan Campello y el cantante Luis Pazos, quienes dieron un concierto de rock. Hoy martes se ha organizado una excursión a Cartagena y a las Sierra de Bernia. Mañana Héctor Cámara realizará una visita guiada en Elche por los principales monumentos y la guinda del pastel se ha guardado para el jueves. El prestigioso speaker Alonso Pulido ofrecerá una charla sobre el humor en la educación y se pondrá fin a la Semana Cultural con una fiesta de disfraces en el Centro Merche Rodoreda. Y nos trasladamos a la Universidad Miguel Hernández de Elche porque acoge la primera jornada internacional Retos del Envejecimiento en el Siglo XXI a partir de hoy. El objetivo es profundizar en la importancia que ha cobrado el envejecimiento de la población en el diseño de las políticas públicas globales y en los retos que se derivan para la sociedad. El encuentro se celebra desde hoy hasta el jueves en el edificio Innova del campus ilicitano, pero también se puede seguir vía streaming. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Comerç d'Elx presenta Amor modern al comerç de tota la vida. Poliamor. Estimar igual comprar a la peixcateria, a la carnisseria o a la panaderia perquè totes són un amor i no vols quedar-te només amb una. Estimes com estimes, al comerç local d'Elx sempre trobaràs la relació perfecta per a tu. Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elx, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Atención novios, esto os interesa seguro. Finca La Llaguna realizará el sábado 4 de marzo un evento único y muy especial. Una boda ficticia por todo lo alto, exclusivo para parejas que deseen casarse. Será una celebración de boda donde los invitados serán parejas de novios. Con catering exclusivo y grupos de música. Un evento súper divertido que os encantará y os servirá para coger ideas para vuestra boda. El precio es de 50 euros por persona, pero el menú está valorado en más de 150. Daros prisa, son plazas limitadas. Información en pilsenrestauración.es y en el teléfono 637-560-592. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. San Valentín en Teleelch, Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Programa patrocinado por Ernesto Joyero. Pues participen en el programa de Rosa Lucas porque hoy es el día de los enamorados, San Valentín, el patrón de los enamorados, y nosotros no nos vamos a cansar de decir a nuestra audiencia que la queremos mucho y tampoco nos vamos a cansar en dedicarles canciones como esta, auténticas palabras de amor. Toda mi ocupación. cuando en la lumbre ardían solo palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. Historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. Ella, ¿dónde andará? Tal vez aún me recuerda. Un día se marchó y jamás volví a verla. Pero cuando oscurece, lejos se escucha una canción. Vieja música que acuna viejas palabras de amor. Palabras de amor sencillas y tiernas que echamos al vuelo por primera vez. Apenas tuvimos tiempo de aprenderlas, recién despertábamos de la niñez. Nos bastaban esas tres frases hechas que entonaba un trasnochado galán. De historias de amor, sueños de poetas, a los 15 años no se saben más. A los 15 años no se saben más. Miércoles a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Real Madrid-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Recuerda, este miércoles a las 8:30, Real Madrid-Elche en Marcador. 2 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Rol, buenos días. Feliz día de San Valentín. Feliz día de los enamorados a todos nuestros oyentes y, bueno, todos los compañeros, lógicamente. Hoy nosotros volvemos otra vez a salir a la calle, volvemos a desplegar todos los medios que tenemos para realizar ese programa especial para enganchar a todos los enamorados. Sí, hoy esperemos que participen porque hay sorteos y regalos con Rosa Lucas. Efectivamente, a partir de las 10:10 estaremos en Salvador Allende con el set montado del estudio de radio y televisión, con el patrocinio de Ernesto Joyero, y habrán, bueno, pues durante esas 3 horas de programación muchos regalos para todos los oyentes, así que, bueno, pues que estén muy atentos. Y allí estarás tú, Paco, contando precisamente la actualidad del Elche Club de Fútbol, un equipo que ha enamorado a su afición, haga lo que haga, lleva 100 años enganchada la afición a este equipo. Este año lo ha demostrado porque es uno de los años más duros deportivamente hablando, verse en primera división con lo que cuesta estar en primera en el año de la celebración del centenario y verlo ahí abajo colista tan hundido, pues hay que ser muy del Elche para estar ahí apoyando y animando, y la verdad es que la afición del Elche este año pues está dando el do de pecho. Pues ojalá los jugadores se impregnen del espíritu de amor que pues da este día de San Valentín y mañana salgan a por todo, a por todas, al terreno de juego, frente a un Real Madrid que, bueno, que se teme porque es campeón y nunca se ha ganado en el Santiago Bernabéu. Ayer Lucas Boyé, según tu crónica, decía que el partido tiene que ser casi perfecto para ganar. Sí, de hecho, pues muchas generaciones de jugadores y de entrenadores lo han intentado a lo largo de la historia y no lo han conseguido. ¿Será por algo? Bueno, pues el Madrid, aunque no haya preparado el partido a conciencia porque viene de disputar ese Mundial de Clubes, otra final más que ganan, lo del Madrid es tremendo, ¿no? De las últimas 18 finales, entre Champions, Mundiales, Copas y tal, de las 18 últimas ha ganado 17. Y bueno, pues en eso es el rey. Pero bueno, vamos a ver si el Elche mañana es capaz de aprovechar su frescura física, porque anda menos cansado, porque no ha jugado este torneo ni ha tenido que viajar y lleva 8 o 9 días preparando el partido. Si aprovecha también ese buen momento de haber ganado el partido frente al Villarreal, que el Madrid pues esté distraído y se vea muy lejos del Barça en la Liga y eso les haga salir menos enchufado. Bueno, pues vamos a ver si esto hace igualarse un poquito la balanza y el Elche, como decía Lucas Boyé, pues nada es imposible, salen con la máxima concentración. Es un partido muy motivante por todo lo que estamos comentando y bueno, yo creo que el empate de salida no les vale, aunque luego pueda ser un buen punto empatar en el Bernabéu, pero hay que ir a por la victoria. Sí, la victoria es muy difícil y además me encanta cómo de forma gráfica ha definido Lucas Boyé lo que les pasa en el Santiago Bernabéu, y es que parece que el campo está inclinado hacia ellos y que se cuelan por todos lados, sobre todo cuando hay que ganarlo. Es una manera de dejar claro que el Madrid, cuando te aprieta, hace aguas por todos lados los equipos que intentan defenderle, porque tiene tan buenos jugadores. Y si el Madrid se motiva, el problema del Madrid muchas veces es que no se motiva. Ojalá que contra el Elche no se motive como contra el Liverpool en la final de la Champions. Ahí es el Madrid suele ser imbatible cuando se motiva. Pero si, no digo que minusvalore, pero si no se lo toma muy en serio, a lo mejor el Elche tiene una buena opción. Fíjate que la temporada pasada el Elche iba ganando 0-2, faltando 8 minutos ganaba 0-2, y el Madrid logró empatar y aún nos tocó pedir la hora. ¿Por qué? Porque el Madrid cuando te aprieta, te ahoga. Bueno, vamos a esperar que mañana, que tiene bajas importantes, sobre todo la de Vinicius, seguramente la del guardameta Courtois, veremos si da descanso a Benzema, a Militao, Lucas Vázquez y Mendy, creo que también serán bajas, pero bueno, es que tiene a otros, tiene a los reservas que también son tan buenos como ellos. En el Elche recordemos bajas importantes, la de el Pichichi, Pere Milla, también la de Omar Mascarell y la de Palacios, y bueno, pues el técnico tendrá que meter ahí adrenalina con Pedro Vigas, en el centro del campo seguramente con Raúl Guti, y veremos el sustituto de Pere Milla. Si es Fidel, yo creo que sí, o Randy Enteca si quiere jugar con tres delanteros. Yo lo dudo, teniendo en cuenta el escenario donde se juega el partido. Pues tus dudas seguro que se despejan hoy, porque Pablo Machín tiene rueda de prensa. Pues ya te digo yo que no. No, no. Él no dice nada, para no dar pistas al rival. Claro, pero ni él ni ningún entrenador. No conozco ningún entrenador, miento, solo Pacheta hubo alguna rueda de prensa que daba la alineación de corrido, o sea que no la da, pero muy pocas. Yo creo que eran en partidos donde él ya, no sé, veía que eran intrascendentes, ¿no? Pero ningún entrenador te da pistas, pero no a nosotros, no quiere dárselas al rival, ¿no? Aunque yo creo que hoy en día todo el mundo se conoce y si no juega este va a jugar el otro. Entonces, la rueda de prensa de hoy, Pablo Machín, ¿de qué va a hablar? Pues hombre, del partido de mañana, ¿te parece poco? El partido de mañana, de si va a fichar o no a Pape Cheik. Eso es importante. Claro, entonces. No, hay muchas cosas interesantes que preguntarle. De si, bueno, pues ahora mismo, ayer el Español perdió, que es un, bueno, un dato bueno, perdió en casa, 2-3 contra la Real Sociedad y al menos la brecha no se ha hecho más ancha, ¿no? Ahora mismo creo que son 12 puntos sobre la permanencia. Estábamos a 11 antes de disputar la jornada. Es decir, que si el Elche ganase mañana, eliminaríamos el doble dígito. Ya no estaríamos ni a 12, ni a 11, ni a 10. Estaríamos a 9. Sería una gran noticia, no solo por haber ganado por primera vez en la historia, sino porque el Elche ya no estaría tan lejos y, bueno, pues haberle ganado al Madrid en ese caso supondría un estímulo de moral impresionante. Pero eso es lo difícil, ganar allí en el Bernabéu. Pero bueno, vamos a fiarnos del equipo ilicitano, de que mañana sea capaz de conseguir la machada, aunque sea la heroica, y sea capaz de ganarle a todo un Real Madrid. Bien, pues tendremos que escuchar a todo gol hoy desde el a todo Elche en punta se hace desde aquí, ¿no? Desde aquí. Escucharemos a Pablo Machín, que hablará a las 12:30. 12:30 del mediodía, rueda de prensa de Pablo Machín, y a la 1:20 aquí con Paco Gómez en Elche en punta, en Teleelche, en Radio Marca, A ver qué novedades nos cuenta el entrenador de cara al partido de mañana, importantísimo, frente al Real Madrid. Suerte para nuestro equipo. La van a necesitar. Y tanto. Gracias, Paco. A ti, Rosa, hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos con el tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Molt bon dia. Los protagonistas de hoy serán la nubosidad y el viento. Durante esta madrugada ya nos ha acompañado abundante nubosidad con viento flojo que nos ha dejado temperaturas homogéneas en el territorio. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 10 grados. En buena parte del territorio la temperatura no ha bajado de los 8 o 9 grados. Lo dicho, el protagonista será la nubosidad en aumento con tendencia a cielos muy nubosos o cubiertos durante buena parte del día. A primeras horas, viento flojo de nordeste, después moderado con rachas que podrían superar los 40 km por hora. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 13 grados. Mañana miércoles, más de lo mismo, abundante nubosidad, se irán abriendo algunos claros, viento flojo de nordeste a primeras horas, después moderado de componente este con rachas en torno a los 40-50 km por hora. Temperaturas que rozarán los 14 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 10 grados. Y a partir del jueves y en lo que resta de semana, ambiente más soleado con alternancia de nubes y claros, el viento flojo de componente marítima y temperaturas que intentarán recuperarse lentamente, máximas en torno a los 15-16 grados. Y de momento no esperamos precipitaciones. El Hospital Universitario del Vinalopó te ofrece tecnología puntera y sin esperas para la detección del cáncer. Primer hospital público de Alicante con tecnología PET-TAC, porque un diagnóstico precoz puede salvar tu vida. ¿Necesitas la opinión de expertos y sin esperas? Puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Es momento del Consejo de Aigües de Elx. En Aigües d'Elx queremos estar cerca de ti. Ahora dispones de acceso a tu contrato en el área de clientes de nuestra web aiguesdelx.com. Regístrate con tu factura y tendrás acceso a tus consumos de agua, facturas y actualizar los datos de manera segura y cómoda. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Aigües d'Elx. Cerca de ti. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elx Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elx Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelx Radio Marca y en los podcasts de teleelx.es, con el patrocinio de Viator. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. 101.4 Teleelch Radio Marca. 8:38 de la mañana, es tiempo de conocer cómo se está circulando en estos momentos por las calles de la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico. Muy buenos días, Jesús. Allí está Jesús Iniesta. Buenos días. Buenos días, don Mari. Bien, ¿cómo estás viendo por los monitores en estos momentos el tráfico? Bueno, pues nos vamos acercando a la hora punta de entrada a los colegios, en la que aumenta las dificultades de circulación habituales en el puente del ferrocarril y en los accesos a la rotonda de la estación del ferrocarril Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el resto de los puentes el tráfico es denso, pero sin dificultades importantes. Es muy intenso en la calle Santana, con retenciones puntuales. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I y en la avenida Alicante en dirección a Torrellano. Circulación muy densa en la avenida del Alcalde Ramón Pastor en dirección norte, en la avenida de Don Bosco en dirección Matola y en los accesos a la rotonda de la Yup. Muy intenso en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y en concreto retenciones importantes en la calle Teulada. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, pues debido a las obras en la calle Federico García Lorca, la circulación es muy complicada en la zona. Se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, Concepción Arenal, Pedro Juan Prepiñán. Y ya se permite el paso por la calle Fernanda Santa María en sentido Crevillente. Por último, recomendaron la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y, por supuesto, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también y especialmente dentro de las rotondas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. 101.4 Teleelch Radio Marca. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y Alicante. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Febrero es el mes del amor en Restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en Restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues después de conocer la información sobre el tráfico en estos momentos, vamos a hacer ese repaso a la prensa viendo las portadas de los principales diarios nacionales. Hoy El País nos trae en portada la fotografía de distintos sacerdotes para decirnos que la Iglesia portuguesa reconoce 4.815 víctimas de pederastía. También nos trae en titulares, en portada El País, que China y Estados Unidos pues cruzan acusaciones de violar sus espacios aéreos. Pekín denuncia 10 incursiones de globos norteamericanos y Washington alerta de un plan chino de vigilancia a 40 países. También nos cuenta que el Supremo frustra el plan del gobierno de bajar las penas por el proceso y el tribunal confirma la inhabilitación de Junqueras por malversación. Andalucía abre las puertas de la atención primaria al sector privado y una buena noticia nos trae también, nos refleja en portada el diario El País, y es que la Comisión Europea ha mejorado la previsión de crecimiento económico para España. ABC en portada nos trae que el Supremo certifica la desprotección del Estado. El Tribunal del Procés falla por unanimidad mantener la inhabilitación por malversación para el líder de Esquerra Republicana de Cataluña hasta 2031, pero advierte de que la reforma penal de Sánchez deja sin castigo los procesos secesionistas no violentos. Este mismo titular tiene mucho que ver con el que nos trae en portada El Mundo, porque dice que el Tribunal Supremo constata la desprotección del Estado. Un nuevo 1 de octubre quedará impune. El alto tribunal alerta de que suprimir la sedición permite otro intento de secesión sin consecuencias penales. Rechaza, en cambio, beneficiar a Junqueras por la rebaja de la malversación y lo mantiene inhabilitado hasta el año 2031. La Fiscalía va a pedir altas penas de cárcel para los ex altos cargos del Govern que todavía esperan juicio en Barcelona. Otro de, de las noticias que nos trae hoy en El Mundo es un reportaje de el boom de las sugar babies, el fenómeno de la prostitución encubierta. Y 10 de los 20 puntos negros del empleo juvenil de la Unión Europea están en España, con la mayor tasa de desempleo en menores de 25 años. Lidera la lista de zonas conflictivas junto al sur de Italia, Rumanía y Eslovaquia. También nos trae en portada que China y Estados Unidos se acusan mutuamente de mandarse globos espía y que hay preocupación en Génova por la crisis de la sanidad pública y que 6 millones en devoluciones, la gran estafa de una jefa de Hacienda a los futbolistas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid eleva a 6 años la condena a Leonor Sánchez Caballero. Y La Razón, también en titulares, nos dice una fotografía de Isabel Ayuso ayer en un museo sobre la historia del Holocausto en Jerusalén, visitándolo, y dice: Ayuso, un puente entre Madrid e Israel. La presidenta madrileña promueve intensificar los lazos comerciales con el Estado hebreo. También nos dice que el Supremo no castiga por desórdenes en el procés, evita aplicar el delito ideado por el Gobierno, pero mantiene la inhabilitación a Junqueras hasta 2031. Además, la Unión Europea rebaja en 7 décimas la previsión del PIB de Calviño, deja en el 1,4% el crecimiento de España en 2023 frente al 2,1% que mantiene el Gobierno de Sánchez. Y nos detenemos en una noticia de portada del diario El País, porque dicen que una conocida sala de fiestas de Utrera se erigía sobre un templo del siglo XIII, y es que han descubierto una sinagoga medieval bajo la pista de baile, y no es una pista de baile cualquiera. La mítica sala de fiestas Los Montoya, en Utrera, en Sevilla, donde actuaron pues los grandes como Camarón de la Isla, Lole y Manuels. En esa pista de baile se erigía sobre la sinagoga medieval más importante de la península ibérica. El local ocupaba a finales del siglo XX un inmueble que no ha dejado de tener uso desde que se edificara en el siglo XIII, una sinagoga. Un equipo de arqueólogos ha descubierto los restos bajo el suelo de esta discoteca, en una cota de poco menos de un metro. El hallazgo es un extraordinario complejo que referenció en sus escritos en el siglo XVII, en 1604, el poeta e historiador Rodrigo Caro. Pues con esta noticia nos quedamos. Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrir semilla en el corazón del sueño, en el corazón del sueño. Thank you. sueño fui en muros, en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo. El tiempo la sangre que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero. Nadie puede abrirse vida en el corazón del sueño. Glorieta, con Rosmar y Alonso. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia Made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. 101.4 Teleelch Radio Marca. Buenos días, bienvenidos a Foro Empresarial. Hacía unas semanitas que no nos pasábamos por aquí, por este foro, para dar a conocer las distintas empresas y entidades que trabajan tanto en nuestro municipio como en nuestra provincia. Y hoy tenemos por los micrófonos de Teleelche Radio Marca a Jesús Sánchez. Él viene de Pintar Mi Casa y, bueno, aunque el nombre de la empresa ya nos da algunas pinceladas y algunas pistas, nos va a contar de primera mano qué hacen. Bienvenido, Jesús. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿qué trabajos, a qué os dedicáis, qué experiencia tiene Pintar Mi Casa? Bueno, realmente pues lo que hacemos básicamente, como dice el nombre, pintamos casas, pero no solamente el hecho de pintar en casas, sino que hacemos todo tipo de trabajos relacionados con la pintura. Pues aconsejamos sobre los colores, eliminamos el gotelé, hacemos paredes lisas, también alisamos azulejos sin necesidad de obras, colocamos papel pintado, fotos, murales, vallas de campos, rejas, puertas, ventanas. Además, restauramos maderas, esas puertas grandes de portones de edificios, que las puertas están tan antiguas y tan desgastadas. En vez de eliminar la puerta, que ya tiene su historia, lo que hacemos es restaurarla y darle una nueva vida. Con diferentes técnicas, digamos que le damos como 20 años más de vida a la puerta. No es necesario deshacerla y tirarla, porque son puertas de los años 40, de los años 50, que tienen su encanto y su historia, ¿no? Con tantos años de experiencia que tenéis, me imagino que muchas veces lo que os plantean, vosotros conseguís darle la vuelta, ¿no? Y ofrecerles pues un consejo o un trabajo distinto al que muchas veces se plantea, ¿no? Por mayor, que sea más práctico, sí, o cualquier, sí, sí, cosa. Sí, claro, sí. Bueno, lo que tratamos de conseguir en cada casa que hacemos, pues que el cliente quede contento, que quede satisfecho y cuente con nosotros para próximos trabajos. Y lo que hacemos es aconsejarle, contarle lo que quiere hacer, le damos consejos de lo que es mejor que haga y siempre mirándolo desde el punto de vista del cliente, que sea lo más aconsejado para él, ¿no? Exacto. No sé, nos viene a la cabeza pintar casas, las propiedades particulares de cada uno, pero también actuáis en todo tipo de espacios, ¿no? En, bueno, pues se me ocurre en parkings, en oficinas, en locales, vais a cualquier sitio, ¿no? Sí, sobre todo hacemos muchos trabajos para comunidades, para escaleras, para puertas de ascensores, puertas de garajes, señalización de aparcamientos, empresas de reformas, viviendas particulares, pisos, chalés, campos, todo tipo de trabajos que están relacionados con la pintura. Aunque el campo de la pintura es muy amplio, es bueno especializarse en algo concreto para poder dominarlo bien y hacerlo correctamente. Háblanos del equipo. ¿Quiénes sois? Cuando yo llamo a pintar mi casa, ¿quién me aparece? Bueno, aparezco yo principalmente porque yo soy de los que se ponen el mono de trabajo y está en el trabajo vigilándolo todo, que todo quede bien y que se haga todo según está contemplado. Y además tengo dos empleados más y luego a veces un tercer empleado más, porque a veces el trabajo se acumula y necesitamos pues darle salida pronto a todos los trabajos. Muy bien. Y actuáis no solo en Elche, en todo Alicante, ¿no? También. Sí, hacemos un círculo, pues Elche, Alicante, y llegamos a San Juan, Muchamiel, Campello, Aspe, La Romana, Crevillente, Torrevieja, en fin, todo el perímetro, Santa Pola, La Marina, todos los trabajos que nos pidan los clientes. Uh-huh. O sea, que no está centrado solamente en la ciudad de Elche, que hay mucho, pero cualquier otro trabajo que salga fuera, pues también lo realizamos. Oye, ahora con todo esto de las redes sociales, la web, a la gente siempre antes de levantar el teléfono y llamar, pues le gusta ver los trabajos, ¿no? Y ver, el resultado muchas veces. ¿Pueden hacerlo en vuestro caso, con página web, algún contacto que puedas dar? Sí, sí. Hace ya años que siempre he pensado que si no estás en internet no existes, ¿no? Porque si no te conocen, si no apareces, es como si no existes, ¿no? No creas confianza. Sí, tenemos una página web que se llama pintarmicasa.es. Además, estamos en Facebook, que tenemos un amplio reportaje de fotografías para que el cliente vea, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿No? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, hay todo un reportaje, como he dicho, que se llama pues @pintarmicasa.es, para que sea todo muy parecido, ¿no? Y ahí en el Facebook la gente puede mirar y puede curiosear, dotorear y ver realmente quiénes somos y lo que hacemos. Además, también estamos posicionados en Google y si a lo mejor alguien no conoce a nadie, pues dice, bueno, pues busco pintor en Elche, plum, le das y plaf, aparecemos de los primeros de la lista. Y de ahí ya puedes ir al Facebook, a otras páginas, puedes ir también a la página web. Y de ahí directamente también contactar con vosotros, ¿no? Sí, sí, sí, está todo a la vista, la página web, el correo electrónico, el teléfono, que lo digo ahora mismo para que lo sepas, es el 606-679-601. Muy bien, pues Jesús, con ese número de teléfono y con esos contactos nos marchamos y les invitamos a todo aquel que esté interesado y pensándose eso de pintar su casa, local, lo que sea, pues que acuda a vosotros y te conozca como lo he hecho yo hoy. Muchas gracias, Jesús, por atendernos. Sí, sí, muy bien, muy amable por atenderme. 101.4 Teleelch, Radio Marca.